Me llamo Ariel, voy a la escuela MENS número 6 de Villa Lugano y normalmente de chico, pero bueno, más que nada en los últimos 2 años empecé a trabajar un poco más. Este año ya no tanto, bajé un poco, bueno, ya tuve muchos problemas. Igual estoy de lunes a sábado, antes estaba de lunes a lunes, y los sábados trabajo todo el día hasta las 8 de la noche. Tengo un puesto de diario a la mañana. De 6 de la mañana, tengo que quedar hasta la 1, porque me quedo hasta las 12 más o menos. Y los sábados, igual todos los mediodías atiendo un gimnasio, hasta las 1 y media, 2. Y los sábados de 2 y media a 8 de la noche. Y este año me manejo bastante bien. El año pasado no podía, porque salía del trabajo, venía ya con la mochila del trabajo, venía para acá y se me complicaba mucho. Y había días que no venía, hubo semanas tampoco quería venir. Se me había complicado todo. De los 7 años trabajé. Una vez yo le dije a mi papá para hacer un casting a una televisión. Bueno, ahí me empezaron a llamar. Después tuve de ayudante de albañil también. Me repartí volantes, que le ayudaba a mi mamá, como siempre estuvo sola. Yo la ayudé en todo. Después tuve en el circo también. Tuve un año ahí, en el Circo del Sol. Estuvimos armando carpas, todo. Era de 7 de la mañana, 8 de la noche era. Y el año pasado lo hice un poco por mi mamá y por mí, y dije, bueno, hace un paso más adelante y vamos a empezar a estudiar. Muy pocas veces lo hablé porque, bueno, me vieron mal y todo, y muy pocas veces lo hablé. Pues, no, pero últimamente ando bien. Y lo que yo nunca tuve fue así, como hasta hace unos años, tener amigos así, seguido, cuando no podía salir ni nada. Recién hace poco empecé a salir y todo, y antes no podía. Por eso tuve que cortar un poco, bueno, o sea, en parte de mí no aguantaba más.